Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando por acá. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias en el chat en directo. El día de hoy tenemos el enorme honor de recibir nuevamente con nosotros a Elsa Farruz, quien nos va a hablar sobre bandas kármicas y la toma de conciencia sobre ti mismo. Esta sería la segunda parte de este tema. Elsa es licenciada en Bellas Artes en Restauración. Tiene másters en Terapia, Educación Social y posgrados en Geometría, Egiptología, Museología, Psicología, Renacimiento Italiano, del mundo académico al mundo holístico para encontrarse a sí misma. Así que voy a darle entonces la bienvenida. Elsa, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Buenas noches, Fairuz, y muchas gracias por toda tu ayuda técnica y a Mindalia por ofrecerme estar con vosotros. Y gracias a los que nos acompañan y se están incorporando. Elsa, ¿nos quieres entonces hablar un poquito sobre las bandas kármicas para las personas que no estuvieron en el primer directo? Sí, vamos a hacer lo que sea sencillo para que no sea tan místico y sea científico además. O sea, nosotros somos energía en todo nuestro cuerpo y la energía constantemente está interactuando. Igual que cuando ponemos el agua en la nevera, que es líquida, pasa a ser un cubito de hielo porque sus enlaces se juntan muchísimo. Y si la condición es muy agresiva, los enlaces se rompen, es vapor de agua, pero su esencia es la misma. Lo que se transforma es la forma en la que se enlaza. Pues nosotros también nos enlazamos, solo por el hecho de pensar que vamos a estar juntos desde este rato en el programa, tú y yo ya estamos interactuando aunque no nos conozcamos y todos los que están a nuestro alrededor en sus casas están recibiendo esos enlaces bioquímicos a través de las ondas, del internet y del pensamiento que pueden convertirse en un cordón energético, en un haz de amor o luz o en un vínculo tóxico que nos puede paralizar más allá del espacio y tiempo. Muchísimas gracias, Elsa. Cuéntanos entonces en este momento cómo esto se relaciona, porque dijiste algo importante también son los cordones. ¿Cómo se relaciona esto entonces en la toma de conciencia? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a hacerlo consciente también? En primer lugar, entender algo que ya en el Antiguo Egipto, hace más de 8.000 años, tenían claro que es la ley de permanencia. O sea, cualquier cosa que toma forma y que ahora en física lo llaman el bosón de Higgs, es decir, cualquier cosa que no tiene forma tiene todos los futuribles del universo. Y cualquier cosa que se delimitó, que se formó, ya tiene un espacio-tiempo y se ha concretado en algo. Entonces esto lo decía Platón, lo decían los egipcios, lo decía todo el mundo y ahora en cuántica se ha podido demostrar. ¿Cuál es la diferencia? Los cordones, como bien dice la palabra, nos sujetan, nos atan en el pasado o en una emoción o en una decisión. Los canales o hebras de luz nos expanden, nos hacen como una red de expansión que en un momento dado nos puede sostener, que es, por ejemplo, cuando una persona se cae y la madre ha sentido algo. Porque aunque su hijo está en Australia, el lazo de amor invisible está entre ellos. Entonces, hemos de hablar, antes de hablar de los cordones, quizá tenemos que tener que estamos hablando desde un contexto de la teoría de que venimos una y otra vez, no una reencarnación budista, sino un plan de alma, y que además venimos a transitar experiencias que generan energía, porque mis decisiones generan energía. Y además, las decisiones las tomo de pensamiento, de palabra y, como decía antiguamente, de obra, es decir, de actuación. Y pueden nacer desde la admiración o el amor o desde el juicio. ¿Cuándo se convierte en un cordón energético? Cuando nace de un juicio, de una comparación, porque entonces no es un intercambio entre iguales, ¿no? Yo cuando era pequeña hacía broma, yo ya hablando con un amigo informático, decía, todos queremos ser un gas noble. Cuando yo estudié los gases de la tabla de Mendeleev, que intercambiaban electrones para llegar a ser un ser completo, dije, eso es lo que hacemos los humanos. Nos relacionamos unos con otros para adquirir un conocimiento, unas experiencias que nos enriquezcan. Esa es la teoría. Pero muchas veces esos lazos bioquímicos se convierten en cordones energéticos, es decir, nos hacen depender de otra persona, en cordones vinculantes, que nos vinculan a un lugar, a un espacio, a un tiempo o a una relación, luego hablaremos con más detalle de ellos, pueden ser kármicos, es decir, en una vida yo muero en una ciudad y me juro que volveré a hacerla libre y no me he enterado que han pasado 500 años y no sé por qué cada vez que me vendo el piso y me quiero ir de París, la vida, ¡boom!, me devuelve a París. Y no me sale empleo en ningún sitio si no es en París, por más que yo quiera vivir en Japón. Entonces, estos son los cordones kármicos. Por otro lado, están los pactos de alma, que esos no generan cordones, porque es un pacto de amor. Tanto los que hacemos antes de nacer, que decir, bueno, pues yo naceré en tal tiempo y a través de mi enfermedad mi madre cogerá fortaleza, o yo naceré y traeré esta información y seré un científico de futuro, o yo voy a ser el peor de tus enemigos para que tú te empoderes y me pongas límites, ¿de acuerdo? Esos son pactos de alma que hacemos antes de llegar. De hecho, ninguna relación de nuestra vida, ninguna, ni el cartero, es casualidad. Yo me río mucho porque yo me llamo Elsa y la cartera del pueblo me llama Mari. O sea, le digo 100 veces y me coge cada día el DNI y me coge el nombre completo. Y ella ya colocaron, Mari, ¿dónde estás? Y yo, ¿para qué trabajo? Para las Marías, ¿no? Entonces es muy divertido. Y luego están los lazos de amor. Y los lazos de amor han de ser en libertad. Porque cuando no hay libertad es cuando empieza la toxicidad. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me aterra actualmente son esos candados que vemos en los puentes con el nombre de las parejas, ¿de acuerdo? Porque es un voto reactivo muy fuerte en el que yo me juro estar vinculada vida tras vida con ese ser. Imagínate que tardo 50 vidas en encontrarlo. Van a ser 50 vidas en las que yo, como mínimo, no tenga pareja. Si le encuentro en una vida y es mi padre o mi madre, voy a tener un conflicto moral, sexual y cognitivo. Si además lo encuentro y yo tengo una pareja, no podré amar a mi pareja porque reconoceré al otro. Es decir, hemos de tener muchísimo cuidado al programar un futurible que no es educativo, porque siempre nos han enseñado a controlar hacia dónde voy en vez de estar en presencia, porque eso determina los elementos que se van a unificar para que se produzca la realidad física. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de cordón? Cuando hay algo tóxico, cuando me ata y no me permite avanzar, sea autoimpuesto o puesto por otros. ¿Y cuándo hablamos de lazos energéticos? Cuando, pues, por ejemplo, tú y ahora que estamos en pantalla con los que nos están acompañando, está habiendo un intercambio de información que puede ser aceptación o rechazo, pero que no estoy violando su capacidad de decidir. Elsa, qué interesante esto que dices, y quiero introducir una preguntita que nos hacen desde la audiencia, de parte de Elena, y la pregunta es, ¿se pueden cortar? Acabas de decir que pueden ser tóxicos, así que cuéntanos un poco sobre esto. Esa es la pregunta del millón. Se deben cortar, pero no se pueden cortar. Y ahora me dirás tú, cuéntame eso. Nosotros entendemos por banda kármica o cordón energético una experiencia. Y esa experiencia solo podemos cerrarla a través de cruzarla. Cuando se ha compartido la totalidad de un aprendizaje, es cuando yo realmente, no hará falta ni que lo corte, se irá, ¿vale? Porque ya he aprendido lo que debo aprender sobre algo. Imagínate que una vida decido, yo qué sé, ser hortelano y tener mis cosechas. Y en otra vida decido ser millonario que le compra al hortelano. Sigue estando en torno a la huerta, pero hay diferentes roles, experiencias y decisiones. ¿Qué ocurre? todo lo que yo voy a experimentar en esta vida lo programo con lo que llamamos junta kármica, es decir, un grupo de seres de otros planos que me sostienen y que me ayudan a desarrollar mi energía en este viaje llamado Tierra, ¿de acuerdo? Y me enseñan el aprendizaje de cada polaridad y yo elijo, antes de nacer, cómo quiero hacer eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunas lo consigo, en otras se me olvida. Pero hemos de tener consciente que la palabra karma no es ni pecado, ni culpa, ni algo que te persigue, para nada. Es una oportunidad de aprender la totalidad sobre una experiencia. Entonces, sí puedo cancelarlos cuando yo tomo conciencia. O bien aprendiendo de lo que me sucede, o bien yendo a buscar el origen. Es decir, si yo tengo una persona a la que le despierto una envidia, y evidentemente cada vez que piensa a mí llega un humo negro, que puede llegarse a ser, especialmente en el timo, mucha gente se visualiza como un cordón o una correa. Es tóxico y voy a acabar con asma en el mejor de los casos o con una enfermedad más severa en el pulmón. Porque no puedo expresar ni siquiera mis pensamientos porque toda mi energía está en defenderme de esa persona. De hecho, Bárbara Brenner, no sé si es en el libro de Hágase la Luz o Manos que curan, ella hace unas gráficas increíbles de cómo las palabras entran en el campo cuántico de las personas. Pues cuando nosotros hemos tomado conciencia de con mi vecino no se puede hablar, con mi familiar tal no puedo relacionarme, debo buscar en mí dónde está la fuga de energía. El miedo a ser yo mismo, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser excluido, o sea, toda la energía que hay en el dolor a no ser capaz de contestar desde la paz. Mientras yo esté reaccionando, el cordón energético está activo en mí. Entonces, si yo voy a un experto que me corta ese cordón con mi madre, mi pareja, mi trabajo, mi empleo, mi lugar, porque también tiene que ver con el espacio y con las acciones, entonces nos vamos a encontrar con que vendrá otra persona para que yo complete la experiencia. Por eso, yo cuando empecé a trabajar en maltrato, decía, pero es que no lo ve. Y una compañera que llevaba muchos años me decía, observa en tercera persona, no te pongas en primera. El primero la quería matar, el segundo la pega, el tercero la encierra, el cuarto le miente. Cada vez hay más salud mental, pero aún hay aprendizaje. Entonces, se pueden cortar cuando se ha identificado el para qué debo cruzar esa experiencia. Y hay una persona que nos ha escrito aquí en el chat, que lo he visto pasar, que decía, bueno, Pepe Grillo pone, que el karma no se había liberado en 2012. Bueno, hay muchas leyendas urbanas energéticas. El viaje de cada persona es universal. Lo que la Madre Tierra nos regaló, entre comillas, desde antes, desde el 97, al entrar en este proceso de ascensión, es la posibilidad de cerrar los contratos kármicos y renacer, cosa que antes hubiera sido una faena de siglos. Por eso estamos todos en esta especie de certificado universal, nos han puesto una lavadora y no hacemos más que depurar y depurar creencias que en una velocidad de vértigo, que ese es el regalo, porque cada una de esas creencias es la que está sosteniendo realmente esos cordones kármicos o energéticos, porque no puedo liberarlo hasta que no aprenda de la acción y los caminos que desarrollan esa acción en los demás. Elsa, ¿hay alguna herramienta en la que nos podamos apoyar para esto? Hay muchísimas, todas. O sea, desde meditar, escribir cartas al universo, porque cuando uno expresa y luego lo lee, tú quieres escribir una carta, querida vida, te odio porque me has obligado a pasar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿de acuerdo? Y cuando estás escribiendo, rompes a llorar y sale lo que realmente te duele o lo que realmente te tuerce, ¿vale? Entonces, cuando tú relees eso, ya estás liberando cordones energéticos. Si es algo muy profundo, yo lo llamo el monotema, ¿vale? Porque yo tengo los míos, pues a veces, un año y medio después, ¡pum!, vuelve a saltar la misma alarma, ¿no? Como un botón ahí que se vuelve a activar. A veces necesitamos ayuda de terceros, como puede ser una lectura de registros, decir, bueno, ¿dónde está la elección o decisión que hizo que yo tenga que pelear cada semana con este tema? Es decir, una vida en la que mi familia fue secuestrada por ser millonaria y yo elijo que no quiero dinero nunca más para no sufrir. Y 500 vidas después, todo lo que gano, aunque sea muy próspero y gane mucho, se va en reparaciones de coche, en el tejado que se ha caído, o sea, tanto entra, tanto sale. Porque hay un voto reactivo, que es lo que hace que se anclen esos cordones energéticos, que es lo que te juras o te prometes a ti mismo. Y esos votos reactivos son muy fuertes porque nacen del libre albedrío. Me prometo a mí mismo que jamás en la vida volveré a pasar por, o que siempre seré tal. Y esa acción queda como una frecuencia en nuestro campo energético, vida tras vida y plano tras plano, hasta que decidimos equilibrarlo. Cuando yo vivo las experiencias, hay un punto en que elijo que esos pactos de alma se equilibren, porque me doy cuenta que hay dos tipos de votos. El que hemos hablado, que es el reactivo, ante una situación de dolor máximo, de sufrimiento máximo, puedo prometer o hacer cualquier barbaridad. Otra parte son los impuestos por alguien, ¿vale? Todos los mandatos familiares, todas las fidelidades. A veces porque tu madre te dice, no me dejes sola, y otras veces porque tu madre la ves llorar y dices, yo no me voy a ir sola. Pero sigue siendo una fidelidad para que esa persona no sufra por sensibilidad. Y luego están los autoimpuestos, ¿vale? Los autoimpuestos de que por creencias religiosas, políticas, sociales, de los diferentes siglos y los diferentes momentos. Porque en una escalera de vecinos, cada uno vive en su mundo paralelo. O sea, todo el mundo habla de la multidimensión y yo siempre pongo la metáfora de la mesa de Navidad. Porque cada conversación con tus cuñados, con tus sobrinos, con tus hijos, cada uno está en su edad, su cultura y su instante. Sí, estamos cenando todos en el mismo espacio, que es la mesa, pero los tiempos mentales son otros. Entonces, las creencias limitantes que no me permiten darme la libertad de reírme, dormir, descansar o ser sincero, también generan nudos energéticos que generan anclajes que no me dejan avanzar en un momento dado. Y esos son autoimpuestos, no todo viene del exterior, es de mi capacidad de amar. Gracias, Elsa, por aclararnos estas cositas. Hay muchas preguntas por el chat, podemos ir con algunas de ellas, pero antes yo les quiero hablar de un próximo evento que vamos a tener. A ver. Sana conflictos y traumas pasados junto a Alberto López el próximo 24 de noviembre de 2023. Aprenderás a dejar partir la persona que fuiste para facilitar la transformación en la persona que estás llamada a ser. Para realizar el ejercicio práctico necesitarás un cuaderno de escritura y bolígrafo, fotografía actual, dos muñecos, puede ser de cualquier tamaño, forma y color, y tres pulseras de tela fina, hilo o bisutería. Tras asistir al taller, recibirás un diploma acreditativo de Mindalia. Para más información y reservas, entra a www.mindaliatalleres.com. La invitación entonces queda abierta para todos los que deseen participar. Elsa, ¿te parece entonces si vamos con algunas de las preguntitas que tenemos por acá en el chat? Sí, por ejemplo, hay una persona, una de Colombia, que me parece una gran pregunta en este momento, que nos dice que, ¿qué ocurre con las parejas amorosas? ¿Vale? ¿Dónde está el límite? ¿Vale? No vamos a poner toda la pregunta que nos hace ella, ¿no? En primer lugar, es muy importante porque todas nuestras parejas son pacto de alma siempre, siempre, de antes de nacer, y algunas no es por nosotros, sino incluso para cerrar el tipo de la familia donde vengo, cómo se relacionaba en general, si desde el miedo, desde el pacto económico o desde el amor. Entonces, ¿qué ocurre? Almas gemelas tenemos muchas y nos vamos encontrando en muchos planos. De hecho, es como un rayo solar, como un abanico de donde nacen muchas almas y vamos interactuando. Y en estas vidas que son de ascensión, ya es mucho más fácil reconocernos entre nosotros. Entonces, no importa si tu pareja es una energía de doble cuántico, de llama gemela, de correspondencia divina o un señor que pasaba por ahí. Lo que importa es que tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. Entonces, no se trata de economía o no se trata de dinero. Se trata de el rol que tú tomas en la pareja. Cuando una de las dos personas es un salvador, ahí estamos faltando a la ley del amor. Porque el salvador está dando por sentado que la otra persona por sí misma no va a poder valerse. Con lo cual, está cortándole el libre albedrío a la otra persona. Aunque lo haga por amor, por enfermedad, por miedo, o sea, no estamos juzgando desde dónde, pero sí la acción tiene unas consecuencias. Cuando una pareja se une, uno tiene unos dones, unos regalos y el otro tiene otros. Y mientras la pareja tenga equilibrio, es decir, a mí no me gusta fregar, a mi marido sí, a mí no me gusta, yo gano mucho dinero, a ella le gusta maquillarse, o sea, cada uno hace un pacto. Mientras yo no quiera cambiarlo, ese pacto, y eso me produzca libertad y paz, no habrá ningún nudo kármico, no habrá ningún apego y no habrá ninguna energía que me mantenga en contra de mi voluntad. Cuando yo no puedo dejar una relación, sea amistad, vecino, propios hijos o parejas, es porque hay un apego. Y ese apego sí es un lazo energético. Es un lazo energético que es un cordón astral que he ido generando yo desde una posición de poder a la otra persona. Y al igual que yo protejo, también he creado una coadicción que no me permite irme porque debo seguir jugando el rol que cogí. Y es muy importante plantearse que las personas no cambiamos. Al contrario, con los años nos acentuamos. Pero solo nos podremos ir de una pareja tóxica cuando hemos aprendido el rol que estamos jugando dentro de la pareja. Si yo estoy haciendo el amor como mi padre, como mi madre, como mi abuelo, como mi bisabuelo, o como yo en el siglo XV, cuando yo vea qué tipo de pareja tengo y tome conciencia de ello, podré volver a elegir si quiero jugar ese papel o dejar de jugarlo. Muchísimas gracias por responder, Elsa. Justamente esa era la que iba a leer porque hay varias relacionadas con las parejas. Parece que esto genera mucha duda. Tenemos por acá otra preguntita muy interesante de Cintia García, quien nos dice que su padre es narcisista, ella vive con los padres, pero siente que se apalanca en su chakra raíz y se siente muy mal por eso. Sí, fíjate, justo quería, antes de irte, te iba a pedir hablar de los cordones astrales, ¿de acuerdo? El amor funciona por presencia y del amor al odio es el 100%. O sea, yo me enamoro, estoy al 100% en el amor, yo odio a alguien, estoy al 100%. Todo lo demás tiene otros porcentajes. Cuando una persona tiene una patología psiquiátrica, está en el 100% de la polaridad de ira. Y eso va directamente a alimentarse del chakra base. En todos los sentidos. Son cordones energéticos que se anclan en el base, más cuando hay una relación de padre-hijo, culpa por abandonar al enfermo, culpa por poner límites, porque entendemos lo que sucede, etc. Esos cordones astrales no tienen nada que ver con los otros cordones energéticos. Son entidades o energías que se van formando de un cúmulo de miedos. Y ese cúmulo de miedos, imaginaros que tiene un sonido, como una canción. Entonces, la persona con la patología, que también tiene más miedos que tú y por eso adopta esa forma tan drástica de vivir, se ancla al chakra base para alimentarse del sufrimiento y los miedos de otra persona. Entonces, vivir con una persona que tiene un narcisismo clínico de verdad es prácticamente imposible. Tienes que salir y volver, porque de lo contrario se acaba realmente enfermo por un lado. Y por otro lado, hay que hacer todo un trabajo de búsqueda personal y energético en el que no pueda chantajearte por nada ni para nada. Cuando hay un vínculo padre-hijo, ¿vale? O padre-hija, o madre-hijo, madre-hija, es un vínculo que viene dado por una falta de posicionamiento en alguna vida de la persona. Es decir, en algún momento es como que hizo un voto reactivo a apagar su luz, a apagar su voz, a apagar su existencia, y ha necesitado un maltrato límite para decir, hasta aquí, voy a amarme, voy a respetarme, voy a ocupar mi lugar. Entonces, todas las cadenas astrales van al chakra base. Mueven muchísimo odio. Entonces, como mueven muchísimo odio, minan la energía de la persona, la derrotan. Tú no eres consciente de a cuántas renuncias hiciste para no provocar su atención hasta que no pasan años después que ya estás liberado de esa situación. Entonces, a otro nivel, no solo en el caso del narcisismo, ¿de acuerdo? Está también, en este momento hay mucha gente que está soñando, especialmente cuando hay eclipses o eventos geomagnéticos o tormentas solares, que está soñando con muchos astrales, con muchos egregores, que se ve como bichitos alrededor y cree que la están atacando. Y no es así. Justamente es porque al entrar en estas dimensiones de luz y de energía, se hace mucho más visible los pactos de almas que tuvimos en el lado oscuro. Porque todos, absolutamente todos, sabemos que no es camino porque lo hemos experimentado. Y en alguna vida, desde ir a que te hagan un ritual con sangre para conseguir un terreno, o darle el alma al diablo en la época medieval, aunque fuera de pensamiento, que no fuera físico, para que la familia no cogiera la peste. Y entonces ese miedo a ser descubierto se te pone contigo, porque durante muchos años crees que los demás sospechan lo que te juraste. Y esa bola de miedos va desde como si fuera una hormiguita a un mega egregor tipo Harry Potter, los Dupans aquellos, en el que la energía de manipulación sobre otro ser y sobre el amor y la libertad de otro ser te ancla en el miedo propio. Y eso hace que se rompa la persona. Entonces, ese tipo de cordón astral se tiene que llevar a mirar muy de cara el miedo a la muerte, tanto por el enfermo psiquiátrico como por parte de los que están viendo astrales cuando se van a dormir o lo vieron al revés. Y que busquen, que hay muchas maneras, ya digo, por registros, por constelación, por meditación, por regresión, hay muchísimas formas, que busquen cómo reconocer ese pacto de alma, perdonarse por haber hecho un abuso de poder a sí mismos, por la falta de conciencia, y liberar ese ser. Porque en realidad todos esos seres astrales no soportan la energía actual ni la cantidad de amor que hay en este momento. Así que están esperando que alguien se dé cuenta que tenían un pacto para romperlo e irse lo más rápido posible. Mira, qué interesante, justamente nos dicen por acá desde Montreal lo siguiente, y es, ¿cómo, si hay manera de saber si dos personas ya cumplieron con el pacto hecho para esta vida? Sí, lo pueden hacer con un buen lector de registros akáshicos. De hecho, para eso sirven los registros, no para hacer turismo de vida en vida y creerte que en una vida fuiste faraón. No, no, sirven para qué está esta persona en mi vida, cómo debo aprender, cómo debo comportarme, qué aporto a mi hijo, qué me aporta mi hijo a mí, pero nunca para decidir futuros ni pasados. Entonces, cuando dos personas han cumplido el aprendizaje, ya no hay nada que las una, se disuelve. Lo que ocurre es que culturalmente no queremos aceptar que las cosas cumplen sus ciclos. Entonces creemos que una amistad es para siempre, y algunas lo son. Yo tengo una amiga que tiene, vamos a cumplir 50 años de amistad el año que viene, en septiembre, que fue cuando entramos a la escuela. Y otras vienen, aprendemos y esa persona se va. Porque son ciclos vitales y son ciclos de experiencias. Lo que ocurre es que nos han educado socialmente a que una pareja, por ejemplo, se rompe cuando alguien es muy malo y el otro es muy bueno. Entonces, si tú tienes una relación de pareja hermosa, has tenido hijos y ha llegado un punto en que nadie tiene nada que decirse, hay amor, hay gratitud, hay amistad, pero no hay enamoramiento o no hay vida sexual, no se puede romper porque nadie hizo nada malo. Entonces genera unos apegos que nos hacen más dificultad entender si realmente se cumplió ese ciclo o no. Gracias, Elsa. Por acá tenemos un mensajito de Julia que dice lo siguiente. Yo siento que no tengo afinidad con mi familia, que tengo una visión de la vida muy diferente. ¿Esto es normal? Siento que no es mi familia álmica. Bueno, eso, con el permiso de Julia, hay dos lecturas, ¿de acuerdo? Una, la niña interior, que está muy enfadada porque no le cuadra donde la hicieron bajar, ¿vale? Y que eso ocurre, y que hay lecturas de sufrimiento que realmente nos disocian y no te parecen pertenecer a nada. Y otra es la lectura estelar. Hemos de tener en cuenta que todo el planeta venimos de dos guerras mundiales y una guerra civil en España, más todas las guerras que siguen habiendo en todas partes. Entonces, el propósito de la generación de mis padres, los que ahora tendrían 80 y pico, era que no nos faltara pan y tuviéramos estudios para salir adelante. El propósito de mi generación es que mi hijo no sufra lo que he sufrido yo por falta de cariño, y alguna vez nos hemos pasado en dar demasiado amor. Y el propósito de la nueva generación es lanzarse a una relación con 13 años porque están hartos de los matrimonios múltiples, de las parejas múltiples y de los hermanos que tienen repartidos por todas partes. Entonces, entre generaciones siempre hay un salto cuántico en el que uno no se reconoce. Que uno no se reconozca y que además hay personas que tienen muy anclada la vida interior y el cordón energético con los aprendizajes o la belleza de una vida en concreto, y nacen en Nueva York y acaban en la India, o nacen en Barcelona y como yo, y son felices en Andalucía. Es decir, cuando hay esos vínculos es porque es tarea de vida. El problema es que no nos moleste. O sea, si yo no pudiera volver a Barcelona sin estar enojada, es porque ahí sí tengo lazos kármicos que no he resuelto y me estoy haciendo la rebelde y la niña interior no quiere aceptar el amor que le dio esa ciudad. Si yo puedo volver a esa ciudad y agradecer y estar tranquila, aunque ahora no sea mi cultura, entonces no tengo nada pendiente con ese lugar, estoy en neutralidad y puedo, no pertenezco, pero sí veo su grandeza y su belleza. No sé si me he explicado bien. O sea, el problema es cuando yo reniego de ser yo. Y es un problema que actualmente la apertura espiritual ha traído mucho. No digo que sea el caso de nuestra compañera que nos ha escrito, por favor. Pero yo escucho conversaciones, me dicen, los que han de despertar, no, porque yo como estoy en quinta dimensión, claro, los que tenemos una apertura X, los que somos maestros de, digo, bueno, ¿dónde está ese amor universal que excluye al otro? Entonces, ¿qué hemos hecho? Cambiar de religión, porque nos hemos traído la estructura vieja a la supuesta libertad y creatividad. Y eso sí es otro apego, y eso es un cordón energético cultural, que es lo que hemos dicho antes, que los hay, que son autoimpuestos. O sea, como no quiero sufrir más siendo lo que fui, me invento un sistema social donde la niña interior o el niño interior idealiza que va a ser mejor. Pero las cuerdas que me unen a lo que yo elegí antes de nacer se vienen conmigo al nuevo sistema. Gracias, Elsa, por responder a esta pregunta. Ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que el tema da incluso para una tercera parte. O sea, yo lo único que quería aprovechar para explicar es solo una cosa que te pido. Sí, claro, adelante. Que es que todo cuanto nos une a la peor situación, y yo me voy a poner de ejemplo, yo he vivido con una persona enferma mental 13 años y he sufrido lo mío, hasta comprender que tenía que dejar de ayudarle porque le estaba mermando. Todo esto en realidad es una forma de buscarse a uno mismo. Y hay técnicas para llegar a ese equilibrio, cualquiera. Meditación, chikun, nadar, cantar, bailar, registro, hay muchas. Pero solo ordenando por conciencia lo que he de aprender, dejaré de fabricarlos porque quitaré uno y pondré otro. Y otra cosa es que yo me enoje contigo, por ejemplo, y yo en ese momento del enojo ya estoy tirando una cuerda. Y esa cuerda nos va a limitar el que podamos hablar otro día. Entonces, cuando yo soy consciente de que ha habido dolor, tristeza, rabia o una herida, lo primero que puedo visualizar es que baja luz azul a mi cuerpo que empuja esa cuerda fuera, quien quiera que llame ángeles a seres de luz o lo que quieran, pero que por uno mismo se puede hacer, y luego le pedimos al universo un rayo de luz dorada que restablezca un hilo de luz al corazón de la otra persona, para que yo me pueda comunicar desde aquí, desde la hora. No la herida emocional, no la herida histórica, de infancia, de biografía, de lo que sea, ni la herida de otras vidas. O sea, yo sí puedo sustituir ese engranaje horroroso por un hilo de luz que nos dé un espacio-tiempo para podernos relacionar desde otra forma. Muchas gracias, Elsa, por este último aporte. Ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros y gracias a todas las personas que nos acompañaron en el directo. Les recuerdo a todos que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo con todas las personas que gusten. Un abrazo enorme, Elsa. Gracias a ti por todo el soporte, gracias a Mindalia, que siempre nos ayuda con muchos temas. A todos nos gusta estar en el canal y siempre ha sido así. Gracias. A ti, chao, chao. Y gracias a los que nos acompañaron.